lejana. ¿Esto no es Star Wars? No, no, es una historia que inventé, sigamos. En una galaxia muy, muy lejana existía un malvado emperador llamado... Sí, sí, llamado Darth Vader. El otro día vimos la película. No es Star Wars. Bueno, como venía diciendo, el emperador se llamaba Caronte. ¿Rinoceronte? No, Caronte. Vivía refugiado en una inmensa fortaleza en uno de los planetas más peligrosos que hay. Desde allí gobernaba más de 150 planetas y nadie en toda la galaxia se animaba a declararle la guerra. ¿Y qué apariencia tenía? Tenía dos cuernos largos saliéndole de la frente y medía como 3 metros. ¿Como Barney? ¿Eh? Pero Barney no tiene cuernos. Sí, en el especial de dinosaurios Barney tiene 6 cuernos, una pinza, 7 colas. Bueno, bueno, no importa. Sigo. Un día, uno de los guardias del imperio, llamado Carlos, decidió robarle la nave espacial más grande de todas al emperador Lechonte. ¿Mira Caronte? No, no, no, siempre fue Lechonte. Me acuerdo perfectamente que se llamaba Caronte. Sigamos. Cuando los guardias descubrieron a Carlos escapando con la nave gigante, lo empezaron a perseguir con unas naves más chiquitas. Le dispararon láseres, pero Carlos los esquivaba a todos. ¿Cómo los esquivaba si la nave era tan grande? Sabía pilotearla muy bien. Igualmente, no puede esquivar todos los láseres de todas las naves que lo perseguían. Bueno, no sé. Los guardias tenían muy mala puntería. ¡Oh! Entonces, Carlos llegó a la mega estación espacial hipergigante del emperador. ¿Qué tan gigante? Como una montaña, no sé. Cuando estaba llegando... ¿Puedo ir al baño? ¡Ahora! Yo estoy por terminar la historia. Cuando Carlos estaba llegando... Espera, no entiendo. ¿Dónde vivía Caronte? Digo, el Lechonte. En la fortaleza de su planeta. ¿Cuál de los 150 planetas que tenía? ¿Eso importa? Y otra cosa que no entiendo. ¿Qué? Si vive en una fortaleza, ¿por qué acabas de decir que está en una estación espacial? A ver, nena, ¿quién le está contando la historia? Yo, no vos. Así que déjame contarla como me gusta, ¿entendiste? Ok, ya está. Cuando Carlos estaba llegando, se encontró con que la estación estaba rodeada de miles de naves y que... ¿Qué quieren ahora? ¿Hola? No, no puedo, chao. Sigo. Carlos... ¡Necesito ir al baño! ¡Es urgente! ¡Esperá, que quiero terminar! Las naves apuntaron a Carlos... ¿Las mismas de antes? ¡No! Carlos no sabía qué hacer. ¡Me estoy haciendo encima! ¡No aguanto más! ¡Pará!